feliz día para todos. Comenzamos el Café Mañanero. Damos cuenta a esta hora de la temperatura, 19 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima de 25, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. En todo caso, tenemos un lunes mayormente soleado. Hablamos del 5 de junio y pasamos inmediatamente a dar cuenta de los principales indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.06, se mantiene en comparación con la jornada anterior. Entre tanto, el petróleo alcanza los $77.09. La subida es del 1.26%. El IBEX 35 cerró la jornada en 9.317 puntos, lo que representa una subida del 1.83%. Buscamos también un titular en el contexto de la economía. El mercado laboral alcanza el récord de 20,8 millones de ocupados tras sumar 200 mil nuevos afiliados en el mes de mayo. Seguimos dando cuenta de las noticias más importantes del día. Se mueve el ambiente político en España. Recordemos que el próximo 23 de julio habrá elecciones generales. Y de acuerdo con las encuestas que se han publicado durante el fin de semana y este lunes, el Partido Popular lograría la mayoría junto a Vox. Seguimos dando cuenta de la actualidad. Pasamos ahora al plano de la inmigración. El gobierno permitirá a solicitantes de asilo que recurran la denegación que sigan trabajando hasta que sea firme. Por otra parte, hoy daremos cuenta de los detalles acerca de los cambios que hay en Alemania en cuanto a la nacionalidad de ese país por parte de inmigrantes o la doble nacionalidad, porque ya incluso se permite la doble nacionalidad y es una de las novedades de la reforma de la ley de extranjería. Miramos al otro lado del Atlántico, manifestantes de distintos países de Latinoamérica protestaron este domingo en una concentración en la ciudad de Tampa, en los Estados Unidos, contra la ley aprobada recientemente por el Parlamento de ese estado y que, según denuncian, empeorará las condiciones de los migrantes en situación irregular en los Estados Unidos. Han protestado concretamente contra la ley que se ha puesto en marcha en el estado de la Florida. Seguimos en América Latina. El presidente de El Salvador, que ya cumple 4 años en el poder, ha anunciado su nuevo frente de batalla. Luego de ganarle la guerra a las pandillas maras, ahora va por la corrupción. Ataque frontal a la corrupción del país. Y seguimos repasando la actualidad de América Latina. En Colombia es noticia hoy unos audios que se han revelado del ex embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, quien junto a la jefe de protocolo del gobierno Petro salió del poder el pasado viernes, luego de una confrontación interna. Los audios que se han revelado y que publica la revista Semana comprometen la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con los deportes. Este fin de semana se jugó la última fecha de la Liga Española de Fútbol correspondiente a la campaña o la temporada 2022-2023. El último en confirmar el descenso, debo decir que en todo caso hubo drama hasta el último minuto, ha sido el Valladolid. El Valencia, por lo tanto, se ha salvado, al igual que el Almería. Y en lo que tiene que ver con el Mundial Sub-20, el único representante latinoamericano que ha sobrevivido es Uruguay. Todos han quedado eliminados en los cuartos de final. También tenemos que mencionar hoy, cuando hablamos de deportes, el adiós de Karim Benzema. Deja el Real Madrid tras 13 temporadas. Y pasamos ahora a lo que tiene que ver con el entretenimiento, el apartado musical. Hoy escuchamos lo nuevo de Eliades Ochoa. Se trata de un artista veterano. Representa la música cubana. Acaba de lanzar su nueva producción discográfica titulada Guajiro. Y casi siempre hablamos de las cosas que se dan en el mundo de la música y nunca mencionamos a los proyectos que se frustran. En una entrevista al diario El Tiempo, revela que quiso grabar con la folclorista y ganadora de premio Grammy. Bueno, voy a decir que Eliades Ochoa también ha ganado premio Grammy. Toto la Momposina. Sin embargo, no se pudo dar. Más adelante daremos más detalles acerca de esta nueva producción discográfica y también de este secreto que nos deja la música. De momento, un homenaje a la música tradicional cubana con la nueva producción discográfica de Eliades Ochoa. Que tengan todos un feliz día y gracias por acompañarnos. Que he formado, como allá me he divertido. Soy guajiro, guajiro yo soy. Soy guajiro, ¡oh! Soy guajiro, no. Soy guajiro. Allá viviré feliz en mi montaña querida. Esta grisela guajira que quiero con devoción, pronto tendré la ilusión de volver con mi siquiera para vivir en mi rancho. Esta música comenzamos hoy el Café Mañanero. Esta grisela guajira que quiero con devoción, pronto tendré la ilusión de volver con mi siquiera para vivir en mi rancho. comenzamos el Café Mañanero con novedades en la música caribeña. El maestro Elías Ochoa nos presenta Soy Guajiro, una producción discográfica donde, por supuesto, vamos a encontrar muchos son cubanos. Felicidades al maestro. Revela que quiso incluir en esta producción discográfica una colaboración con la folclorista colombiana Toto La Momposina. Querían incluso hacer un disco, pero que no se logró. Ojalá y alguien rescate esa iniciativa porque nos parece fantástico. Dos representantes del folclore caribeño, Eliades Ochoa y Toto La Momposina, en una producción discográfica. Dice el viejo refrán que mientras haya vida quedan esperanzas, y los dos siguen activos. Es verdad que Toto La Momposina recientemente anunció que suspendía sus presentaciones, se quedaba solamente para los estudios, y es allí donde puede dar lugar a esta iniciativa frustrada de Eliades Ochoa. Con esta música, con este sabor, empezamos el Café Mañanero. Descubre. Siempre lo hemos dicho, es una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Es un placer acompañarles. Recuerden, hasta las 10 de la mañana, a través de Latinos FM. Sorbo de actualidad. Primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Una mirada a lo que está pasando en materia de inmigración en Alemania. Encontramos novedades. El país ha marcado un cambio de paradigma en durante décadas. Sí, hay que recordar que fue una compleja carrera de obstáculos hasta acceder la nacionalidad de ese país. Bueno, presta mucha atención a lo que encontramos hoy en la prensa alemana. De las restricciones a la naturalización de extranjeros residentes en el país, que además debían renunciar a la nacionalidad de origen, salvo en el caso de los ciudadanos comunitarios o de países que no posibiliten esa renuncia, se pasó a reducir tiempos y requisitos para acceder al pasaporte de la primera potencia europea. Como consecuencia, en 2022, un total de 168.000 residentes extranjeros que adoptaron la nacionalidad alemana, bueno, la cifra más alta en los últimos 20 años. El plan del tripartito entre socialdemócratas, verdes y liberales del canciller Olaf Scholz, aprobado ahora, pero plasmado ya en el pacto de coalición suscrito en 2021, reduce a 5 años, hasta ahora recordemos que eran 8, el periodo de residencia en el país necesario para solicitar la nacionalidad alemana. Para aquellos que demuestren una voluntad de integración especial, el plazo puede incluso reducirse hasta los 3 años. Los nacidos en Alemania de padres extranjeros con 5 años de residencia estable y legal en Alemania podrán acceder ahora a la nacionalidad alemana de forma automática. Muchos inmigrantes se sienten alemanes, pero no quieren cortar la relación con su país de origen. A partir de ahora, ya no se verán obligados a renunciar a una parte de su identidad. Era lo que decía la ministra del Interior, la socialdemócrata Nancy Faeser, al presentar su cambio de paradigma. Revelador es que el más alto porcentaje en ese grupo, con el 29%, correspondió a ciudadanos sirios. Me refiero concretamente a los inmigrantes o refugiados que ya están obteniendo la nacionalidad alemana. Un total de 48.300, más del doble que el año anterior. Es decir, ejemplos teóricamente exitosos de integración en el país de un número respetable entre los solicitantes de asilo llegados al país de la crisis humanitaria, recordemos, en 2015. Por entonces, entre los requisitos para la naturalización figuraban los conocimientos lingüísticos, tener garantizada la subsistencia por propios medios y, por regla general, un periodo mínimo de residencia de 8 años. En este grupo se incluyen, por ejemplo, el señor Ryan Eichberg, un sirio de 29 años, llegado como refugiado en 2015, cuyo caso saltó a la actualidad alemana al ser elegido alcalde de una pequeña población del sur del país. Concretamente, el pueblo se llama Osterheim. Tiene 2.500 habitantes. Cito este ejemplo porque de pronto nos fijamos mucho en la participación de los inmigrantes acá en España. Muchos iban en las listas al Consejo y nos parecía bastante despertar del interés de los inmigrantes en la política española. Pues resulta que en Alemania, refugiados llegados en 2015, ya encontramos este caso de un alcalde, que es una población de 2.500 habitantes, pero por algo se ha hecho eco la prensa alemana, ¿no? Y es que todo aquel que demuestra interés de integración, por ejemplo, aprender el alemán, tiene vía libre para obtener la nacionalidad alemana bajo este nuevo paradigma que encontramos en el país. Son las novedades que registran entonces las leyes migratorias en Alemania. Primer sorbo de actualidad. Hoy queremos empezar con esta buena noticia que encontramos en el continente europeo. Buena noticia, especialmente para la población inmigrante. Y también es bueno para el país de acogida, porque en la medida que personas inmigrantes tengan solucionada su situación administrativa, pues van a poder llevar una mejor vida y, por ende, prestarle un mejor servicio al país. Así empezamos el Café Mañanero. Vamos ahora con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae un anticipo de Latino Deportes. Saben, aquí en el Café Mañanero, los deportes son parte importante de nuestro programa, son parte destacada del contenido. Comenzamos con la Liga Española, la que se despidió en el día de ayer en su jornada 38 de la temporada 2022-2023. Y es que se despidió con emociones hasta el pitazo final del árbitro en muchos partidos, ya que se peleaba la opción de quedar por fuera del descenso. Eso sí, el Valladolid no se escapó de esa opción y se despide de la primera división en tremendo partido frente al Getafe. Pero quizá el partido que protagonizó todo fue el Español Almería, que movía la tabla de manera continua. 3-3 terminó el partido. Continuamos con el Mundial Sub-20, que se juega en Argentina y en donde los dos superfavoritos quedaron por fuera. Argentina, la anfitriona, y Brasil, sorpresón en este Mundial Sub-20. Continuamos con el Roland Garros, porque en el día de ayer vimos a los dos superfavoritos de este torneo, Carlos Alcaraz y Novak Djokovic venciendo de manera muy cómoda a sus rivales. Continuamos con la Fórmula 1, porque Max Verstappen en el día de ayer en el Gran Premio de España en Montmeló demostró que está hecho un monstruo en esta temporada. Y los grandes han hecho historia en el día en que se despedían de la Liga Española, entre ellos Karim Benzema del Real Madrid, con sorpresa incluida, y Joaquín del Betis. Y continuamos con el Criterion Dauphin, porque en el día de ayer arrancó y parece ser que los colombianos están a la espera de que llegue la alta montaña, entre ellos Egan Bernal. Eso sí, el mejor latinoamericano es el ecuatoriano Richard Carapaz. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y ahora turno para esa frase inspiradora para arrancar en la semana. Diana Calle, buenos días. Muy buenos días, iniciamos la semana con el mejor café en Latinos FM. Antes de motivarlos con ese mensaje para hoy, recuerda seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, El Café con Jorge Rivera, y la página web latinosfm.es. La frase para hoy, siendo 5 de junio de 1967, se publicaba en Buenos Aires una de las obras más importantes de literatura en castellano, 100 años de soledad, la obra del escritor colombiano Gabriel García Márquez, que recibió el Premio Nobel de Literatura en 1982. Traspasó fronteras desde su lanzamiento y con el paso de los años fue marcando generación tras generación, convirtiéndose en la novela referente para cientos de millones de lectores, en un clásico imprescindible en la literatura. Una de sus frases de la obra: el llanto más antiguo de la historia del hombre es el llanto de amor. Gracias, Diana. Y pasamos ahora también a dar cuenta del calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlo Angulo, que nos comparte a esta hora de la mañana el calendario. El día de hoy en el calendario, para empezar la semana en este lunes 5 de junio, recordamos que se está conmemorando el Día Mundial del Medio Ambiente, a su vez que entre otras de las celebraciones del día tenemos que es el Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Entre las celebraciones y aniversarios del día tenemos que el actor Mark Wahlberg está celebrando 52 años de edad, al igual que se están cumpliendo el día de hoy 19 años del fallecimiento del expresidente de los Estados Unidos, el reconocido actor americano Ronald Reagan. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlo. Y ahora el turno es para Nicky Cuervo con las noticias del espectáculo. Buen día. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Espectacular estreno de Spider-Man Across the Spider-Verse. Fallece Jackie O, la influencer estrella de Wild and Out, a los 32 años de edad. Dwayne Johnson cede ante Vin Diesel y anuncia su regreso a Rápidos y Furiosos. Los Fabulosos Cadillac enloquecen a los mexicanos. Y en las efemérides musicales del día, celebramos el nacimiento de Steve Vai, guitarrista estadounidense de las bandas Whitesnake y Alcatraz. Y conmemoramos un año del fallecimiento de Stan Getz, saxofonista estadounidense de música jazz. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Gracias, Nicky. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con el monólogo de actualidad. Ya regresamos. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Trae tu envío y te mejoramos el precio de la competencia. Acércate a nuestra oficina de Avianca Express en Gran Vía Fernando el Católico 26, Metro Ángel Guimerá. O llámanos al 9100-59901 y comprobarás que en Avianca Express somos los más rápidos y económicos. Y también participarás en el sorteo de 1000 euros para la compra de tu próximo billete.

los artistas que nos estará visitando este verano, y me refiero a los artistas latinos, es Romeo Santos. Dicen el nuevo rey de la bachata. El calificativo rey. Representa a alguien que evidentemente está mandando en el género, lo viene haciendo hace mucho rato. Algunos lo califican como el sucesor de Juan Luis Guerra. Es decir, que Juan Luis Guerra fue mucho más allá de la bachata, también se destacó en el merengue y nos mostró una fusión. En todo caso, aquí tenemos un nuevo exponente de la música que surge de la República Dominicana. Lo que interpreta Romeo Santos suena a Romeo Santos, y eso hay que reconocerle a este artista de origen dominicano, pero que nació en Nueva York, pero que ahí tiene presente su herencia musical. Nos estará visitando precisamente en la ciudad de Valencia. Estará ofreciendo 4 conciertos en el marco de esta nueva gira por España. Siempre bienvenido, Romeo Santos. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero este fin de semana, y este lunes hemos conocido encuestas de intención de voto de cara a las generales en España del próximo 23 de julio. Y atención, porque la derecha ganaría las elecciones. El diario El País, por ejemplo, publica que una lista de Sumar con Podemos alejaría del gobierno. Una lista, presten atención, de Sumar con Podemos alejaría del gobierno al Partido Popular y Vox. Destaca que concretamente el Partido Popular estaría logrando entre 131 escaños, aproximadamente 131 escaños, más 38 que lograría Vox. 38. Recordemos que Vox, en todo caso, en las elecciones de 2019 logró 52, eso sí, el Partido Popular 89 en aquel entonces. Lo que estamos viendo es cómo el Partido Popular va recuperando terreno. Por un lado, quitándole a Vox, y también le estaría quitando al Partido Socialista, que en esta oportunidad lograría 107 escaños. En las elecciones de 2019, recordemos que logró 120. La sumatoria de otros partidos como Podemos, el nuevo partido político Sumar, no le alcanzaría a Pedro Sánchez para mantenerse en el poder. Y lógicamente también la sumatoria de los partidos independentistas. Por acá encontramos también en el diario Levante hoy una encuesta. Destaca que el Partido Popular estaría logrando entre 126 y 132 escaños. Entre tanto, Vox lograría entre 42 y 45. La sumatoria, pues, se le daría la mayoría en el Parlamento o para conformar gobierno, mientras que al Partido Socialista, que lograría, vamos con la encuesta, el Partido Socialista lograría entre 104 y 110. Podemos entre 2 y 3 escaños sumar entre 33 y 36. Es decir, no llegarían a 140 escaños. Ese es el escenario de la política en España. Por lo tanto, luego de las elecciones municipales y autonómicas, donde el Partido Socialista cosechó una derrota, y esa maniobra que anunció el presidente Pedro Sánchez de adelantar las elecciones de forma sorpresiva para verano en el mes de julio, de momento, en todo caso, no le sería suficiente para mantenerse en el poder. Y a partir del 23 de julio tendríamos un cambio de gobierno en España. Pasaríamos de la izquierda a la derecha. Sería el giro que se produciría en este país. Continuamos con el monólogo de actualidad. Miramos ahora al otro lado del Atlántico y nos centramos exactamente en El Salvador. Atención, el presidente Nayib Bukele, que ya completa 4 años en el poder y que aspira a la reelección, todavía no lo ha anunciado oficialmente. Bueno, compareció ante la Asamblea General y anunció su nuevo frente de batalla. Con esto seguramente se va a echar a más de un amigo, va a sumar, va a seguir sumando, porque este es el hombre que definitivamente ha logrado la simpatía, la aprobación por parte de la ciudadanía. El 90% de los salvadoreños está de acuerdo con el presidente Nayib Bukele, contrario a lo que ocurre en el resto de la región, donde vemos una desaprobación por parte de la ciudadanía de sus mandatarios. No, en El Salvador ocurre todo lo contrario. ¿Y cuál ha sido el secreto? Imponer una férrea, un férreo plan de seguridad que ha acabado con las maras que tenían azotado el país durante décadas y que parecía un problema crónico. Entonces, luego de los excelentes resultados en materia de seguridad en el país, ahora Nayib Bukele iría por la corrupción. Y por último, quiero anunciar algo que es aún más importante que las dos cosas que dije anteriormente. El Salvador tiene varios problemas de origen. ¿A qué le llamamos problemas de origen? Son esos problemas que no solo son estructurales, sino que también son transversales. Y además, no solo afectan un ámbito de la vida, sino que afectan todos los ámbitos de la vida de los ciudadanos. Tienen consecuencias directas e indirectas de diferentes tipos, como muchos problemas importantes. Pero además, tienen una condición sine qua non. Son indispensables para que todo lo demás pueda suceder, para que todo lo demás se pueda hacer y podamos garantizar el bienestar de la población. Uno de esos problemas, ya lo hablamos hace un rato, era la inseguridad. Podemos tener hospitales, escuelas, los mejores hoteles, eventos de surf y lo que sea, pero ¿de qué sirve si en cualquier parte nos pueden matar? No sirve de nada. Resolver el problema de la seguridad es resolver un problema de origen. Por eso vinimos, enfrentamos esa realidad, declaramos la guerra contra las pandillas y hemos logrado lo impensable: vivir en un país seguro. Pero tenemos otro problema de origen, endémico, que siempre ha existido y que, al igual que las pandillas, también tiene tentáculos en todos los niveles del Estado. La corrupción. Así como la delincuencia, la corrupción afecta todas las áreas de la vida. Un país no puede funcionar si hay corrupción. No nos deja invertir en soluciones y proyectos para la gente, y mucho menos en grandes obras que nos permitan crecer más rápido y frenar el letargo del subdesarrollo en el que nos mantuvieron. Pero la corrupción también es un problema, no solo por lo que los funcionarios roban, sino porque se necesita tiempo para hacerlo. En este país, los corruptos pasan pensando todo el tiempo en cómo hacer para sacar más dinero de las arcas del Estado. Y no gobiernan. Están gobernando, pero no gobiernan. Y si no, regresen al pasado y vean lo que se hizo en los últimos 5, 10, 15, 20, 30, 40 años. Y ojo, para que exista el funcionario corrupto, generalmente también hay un empresario corruptor. Este, en la mayoría de los casos, tiene una tajada más grande incluso que el funcionario. Paga 1 millón para robar 10 millones. Así que mi tercer y último anuncio, el más importante de los tres que daré esta noche, es que hoy declaramos la guerra contra la corrupción. El aplauso desde luego es largo para Nayib Bukele de parte de quienes le siguen en la asamblea y también por parte de la ciudadanía que se hizo presente en ese hemiciclo y anunció que así como construyó cárceles para las maras, es decir, para los delincuentes, ahora va a construir cárceles para los corruptos y la gente le cree porque acaba de demostrar de que sí funciona, de que ha podido contra uno de los problemas crónicos que tenía El Salvador, que eran las pandillas maras que diariamente dejaban en el país aproximadamente 100 muertos. Y recientemente celebraron el primer año sin homicidios. No es que no se hayan producido como tal, sí, porque no hay sociedad perfecta, pero sí es muy significativo el plan de seguridad de Nayib Bukele. Y mucha atención porque muchos líderes políticos de América Latina lo están poniendo como referente, como ejemplo en la región. Mano dura. Ya por ahí un candidato en El Salvador, en Ecuador, que lo que dice, voy a hacer lo mismo que hizo Nayib Bukele en El Salvador. Y también encontramos gente de la política, en Chile, en Argentina, en Colombia, gente copiando la receta de Nayib Bukele. Y eso que le merece cuestionamientos por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos. Lo que pasa es que las organizaciones defensoras de derechos humanos pienso que cometen un error. Muchas veces cuestionan al funcionario, pero cuando los criminales cometen sus actos, es decir, cuando asesinan, cuando atentan contra la población, no se pronuncian. Entonces también deberían hacerlo cuando lo hacen, por ejemplo, las maras, el narcotráfico en México o en Colombia o las guerrillas en Colombia. También inmediatamente deberían pronunciarse las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, especialmente de carácter internacional. Y del Salvador pasamos a Colombia en el repaso de este monólogo de actualidad, porque hoy amaneció el país con un nuevo escándalo y es que semana tras semana un escándalo va superando al anterior. El pasado viernes, el presidente Gustavo Petro anunció la salida de su jefa de protocolo, Laura Sarabia, quizás una de las funcionarias más destacadas del gobierno Petro. Y una de las figuras más cercanas precisamente al mandatario. Y salió también un hombre fundamental. Le estoy hablando del jefe de campaña de Gustavo Petro y que se venía desempeñando como embajador de Colombia en Venezuela. Recordemos que Colombia recuperó sus relaciones diplomáticas con Venezuela con el gobierno Petro, de manera que ahí se puso un hombre de confianza. Y hoy lo que encontramos son, bueno, para seguir la cronología de los hechos, recordemos que lo primero que se conoció la semana anterior, la revista Semana, publicó un caso donde a Laura Sarabia se le había perdido un maletín de dinero y acusaban a su niñera, que fue sometida de forma arbitraria a la prueba del polígrafo. Y no solo eso, luego se conoció que también fue interceptada de manera ilegal. El escándalo subió de tono. El presidente Gustavo Petro, tras esa reunión 86-42-81, WhatsApp de reconciliación de la reunión que sostuvo con Lula da Silva en esa cumbre en Brasil, se reunió de forma urgente con Armando Benedetti. Fue su jefe de campaña y, repito, se venía desempeñando como embajador de Colombia en Venezuela. Se reunió de urgencia porque tenía que ver también Armando Benedetti. Laura Sarabia era ficha de Benedetti en el gobierno Petro. De alguna forma Petro se aburrió de estar en Venezuela y quería figurar en la política interna colombiana, un cargo de mayor trascendencia. Pero hay una mala relación y surge precisamente esa inquietud de Armando Benedetti de querer volver a Colombia porque tiene una pésima relación con el canciller, es decir, con su jefe, Álvaro Leiva. No se hablan. El caso es que estaba interesado Armando Benedetti en ocupar un cargo importante en el gobierno Petro, y Laura Sarabia, quien había sido su ficha, pues ya no le copiaba y se generó la discordia. No tuvo otra cosa, para resumir el tema, Gustavo Petro, que sacar a ambos del poder, prescindir de sus servicios. Dijo Gustavo Petro que los apartaba. Ese fue el gran anuncio del viernes. Por el camino se me quedan muchos detalles importantes de esta historia. Pero en resumen, así creíamos que había terminado el asunto. Pero no. Hoy la revista Semana saca unos audios explosivos. Explosivos. Donde se conocen detalles íntimos de la campaña de Gustavo Petro. Dice Armando Benedetti, y luego esto habrá que comprobarlo, pero seguramente va a dar lugar a una investigación profunda, hizo unos aportes multimillonarios a la campaña de Petro. Es decir, sería el financiador de su campaña y era el jefe de campaña. Y por otra parte, esto desde luego compromete y muchísimo al gobierno de Gustavo Petro. Lo que le voy a poner a continuación, o lo que van a escuchar, es lo menos grosero, porque si por algo se caracterizan estos audios que se han revelado, es porque son todos grosería. El tono en el que se comunican es grosería. Alguien dolido, impotente, está revelando detalles, y esto puede resultar muy peligroso para Gustavo Petro. El único que tiene razón, pero tu cabecita chiquitica, como tú eres chiquitica, no entiende, es que es verdad, yo no tuve nada que ver con una escuota mía, es verdad. Yo a ti no te recomendé, tampoco te cogió Pedro, te cogió Verónica, y ya sabes por qué. Y además de eso, nunca, lo importante de mí es que te dio oportunidades en todo. Yo lo único que fue puta como tú, no entiendes. Entonces, lo que te estoy diciendo ahora es que, o sea, bueno, se está también, y ayer el presidente, no, es que tengo afán. O sea, en América yo hice 100 reuniones, yo hice 15 millones de pesos, es más, por mí no ganan. Entonces uno, así sea de hipócrita, uno va a decir a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé, además, yo lo que te voy a decir es una amenaza. Mira, veo que esto me puede emputar y pateo a la hueputa, y nos caemos todos, hueputa. Patea y se cae todo. Pero hay un detalle, mencionó a Verónica Alcocer. ¿Quién es Verónica Alcocer? Es la primera dama de la nación. ¿Y quién